mirada serena, tus manos blancas, tu perfume de rosas, como siempre, tus cabellos tan suaves, tu sonrisa y ese blanco impecable de tus dientes, tu silencio profundo, tu mirada, hoy me dicen te quiero como siempre, y de nuevo la tarde que se marcha, y de nuevo esas luces que se encienden, y esa calle vacía que se queda, y esos niños que duermen. Y tú y yo habremos inventado un día más la fórmula secreta del amor, el juego que una vez nos empeñamos en ganar. Y tú y yo seremos unos locos otra vez, volviendo lo derecho del revés, dejando a nuestro amor vivir en libertad. Tus pequeñas historias y tus problemas, tus pequeños detalles, como siempre, tus oídos atentos cuando hablo, y esa paz infinita de tu frente, el calor de tu cuerpo que me llama y me arrastra a tu lado, como siempre, esos rayos de luna que me abrazan y acarician mi noche, como siempre, y el farol de la calle que se apaga, y esos niños que duermen. Y tú y yo habremos inventado un día más la fórmula secreta del amor, el juego que una vez nos empeñamos en ganar. Y tú y yo seremos unos locos otra vez, volviendo lo derecho del revés, dejando a nuestro amor vivir en libertad. Y tú y yo seremos unos locos otra vez, volviendo lo derecho del revés, dejando a nuestro amor vivir en libertad. Y tú y yo seremos unos locos otra vez, volviendo lo derecho del revés.